Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá hablando de aperitivos. Acá hablando de consumos problemáticos, porque la verdad que no sabemos qué hacer con esta semana. Dios mío. Bueno, si pueden compartir alguno, por favor. Más vale. No sé si. Y el que no nombraron, que debe ser el mejor seguro. Y el que no nombramos era un humilde vaso de vino, porque qué mejor para el Ah, bueno, aperitivo. está muy bueno. Muy bueno, sí. Bueno, contanos, Bueno. cómo estás, qué novedades. Mira, a ver, creo que hay una cantidad tan grande de novedades buenas y malas que realmente cuesta seguir el ritmo de la información y también de todo lo que es desinformación, ¿no? Limpiando un poco las noticias. Pero en particular en este momento estoy sumamente conmovida porque nos acaban de informar que falleció una compañera más de las que habían sido atacadas en la madrugada del lunes 6 de mayo. Se trata de Mercedes, seguramente ya dijeron algo de esto, pero ese ataque lesbodiante en Barracas, donde justo Fernando Barrientos arrojó una bomba Molotov en la habitación de un hotel de Barracas donde dormían cuatro personas a las que él asediaba por lesbianas. Una, Pamela, falleció enseguida, otra acaba de fallecer y dos están en una situación difícil, una grave. Bueno, es algo que nos golpea muy directamente y que además se combina con informaciones que tenemos que terminar de confirmar sobre que se estarían sacando sus ropas y lo que había quedado en ese hotel, y con eso también seguramente están sacando pruebas, ¿no? Del lugar. Esto es un tema, no es el único del que quería hablar, pero me parece importantísimo que se pueda hacer una reflexión sobre lo que genera todo este discurso de odio que el gobierno nacional está intentando naturalizar como si fuera parte del sentido común facho, conservador, donde se puede pasar de las palabras a esto, a tirar una bomba Molotov, incendiar, quemar vivas a cuatro personas, cuatro mujeres en este caso. Y bueno, donde además se legitima la idea de que se puede, que no tiene graves consecuencias para los responsables, porque no es solo el autor directo material quien arrojó la bomba Molotov en la habitación, es también pensar en lo que significa mujeres que están en una situación absolutamente vulnerable. Una de ellas, sobreviviente de Cromañón, que no había recibido nunca la asistencia necesaria como sobreviviente. La idea también de que esto ocurrió en un contexto de extrema precariedad de la vida. Vivían las cuatro hacinadas en una habitación. El gobierno de la ciudad nunca se hizo cargo de la situación de las personas que están sin vivienda, y por el contrario, se está incrementando estos temas, ¿no? De la falta de vivienda, e incluso tan como un hecho de orgullo, Macri, el sacar a las personas que están en situación de calle de una manera sumamente violenta. Entonces, tanto por el tema que son crímenes de odio, de que son lesbicidios, de que son parte de las políticas que tenía como que tienen como objetivo, entre comillas, limpiar la ciudad de todo lo diferente. Pensemos cómo la eliminación del INADI, cómo la eliminación de distintas instituciones que apuntaban, seguramente no bien, pero a terminar con estas terribles diferencias o por lo menos a tratar de paliarlas. Bueno, todo esto se ha agudizado de manera brutal, además de que de manera brutal se agudiza la situación de violencia y en general todas las políticas de odio. Otro tema que quiero relacionarlo, aunque pueda parecer que no tiene mucho que ver, son las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo que van a extraditar a las cuatro mujeres de la familia Villalba, que son Miriam Villalba, Rosa Villalba, dos hermanas, hermanas de Carmen Villalba también. En el caso de Miriam, mamá de una de las niñas que fue asesinada por el gobierno paraguayo. Además, se había pedido la detención de la abuela Mariana Villalba, de 82 años, y de Tania Villalba, una joven que es una de las sobrevivientes de esa acción de las fuerzas de tarea conjuntas de Paraguay, porque ella estaba con el grupo de niñas y jóvenes que habían ido a visitar a sus padres en Paraguay y que pudo salir del cerco militar, llegar hasta la Argentina, y es una de las que dio testimonio ante Naciones Unidas sobre el crimen de las niñas y la desaparición de Lichita, otra de las primas. Bueno, toda esta familia está en condiciones de refugio político. Perdón, por parte del gobierno argentino. Y lo que entonces, frente al pedido de extradición que realizó el gobierno en Paraguay, la respuesta de Patricia Bullrich es que le sacarían el refugio político para dar lugar a la posible extradición. Una vez más, políticas de odio, en este caso, frente a quienes consideran posibles enemigos, aunque tengan 82 años o 20 y pico como tiene Tania. Y una vez más pasar como que no existieran políticas de derechos humanos, en este caso de carácter internacional, como es el respeto al refugio político y el respeto a las posibilidades de que las personas perseguidas en sus países de origen puedan encontrar tranquilidad en nuestro país. Recordemos que el 12 de abril, tres de estas compañeras, el caso de Miriam Villalba, Rosa Villalba y Tania, fueron detenidas por orden del juez a pedido del gobierno paraguayo. No pudieron ser extraditadas en ese momento por la vigencia del refugio político, pero es algo que está en estos momentos en discusión por parte del gobierno y en particular de la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich. Teniendo en cuenta también que el 21 de mayo, o sea, en pocos días, empieza el juicio contra Laura Villalba, otra de las hermanas, la mamá de otra de las niñas que fue asesinada y que está presa en Paraguay, y a la cual le crearon una causa, le inventaron una causa judicial como responsable de terrorismo. A todas estas otras compañeras que le piden la extradición también lo hacen con el argumento del terrorismo. Es decir, es la figura con la cual están dando lugar a todas las violaciones a los derechos humanos y que es un pedido que sabemos que le hizo el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos al propio presidente cuando los visitó en más de una oportunidad. Estas son como noticias que nos conmueven, que nos preocupan, porque estamos frente a situaciones inminentes de vulneraciones posibles, brutales de los derechos humanos, porque además estas mujeres son perseguidas, pero no solo es la situación de ellas, es también la situación de sus hijos e hijas. Son 11 niños y niñas que en la medida en que pudieran ser detenidas o extraditadas se quedan sin personas que puedan acompañarlas, cuidarlas como son sus madres, ¿no? Entonces también está la situación de vulneración de los derechos de las niñas y de los niños. Finalmente, lo que quería comentar tiene que ver con... Hola, Horacio. Perdón, sí, se había cortado un poquito. Sí, decías que querías comentar un último tema. ¿Comentar? Sí, o sea, estas noticias que comento se podrían multiplicar por miles, porque injusticias, vulneración de derechos, estamos recibiendo todos los días y a toda hora. Simplemente seleccioné dos que tienen como perspectivas distintas, pero que apuntan a lo mismo, ¿no? Un gobierno que está arrasando con cualquier política de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de derechos de las disidencias, un gobierno que cultiva el discurso del odio contra lo diferente. Y por otro lado, lo que quería comentar es que tuve la oportunidad de estar, no todo el tiempo, pero una buena parte del encuentro de asambleas que se hizo este fin de semana que pasó en CABA, las asambleas barriales, territoriales, que están como una vez más tejiendo y bordando cuidadosamente sus experiencias, articulándolas de cara al paro que es mañana, pero también de cara a otros proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, la posibilidad de un cabildo abierto convocado por las asambleas para el 25 de mayo, un pacto desde lo popular, un pacto desde abajo, un pacto desde lo territorial, un pacto desde las los colectivos que están tratando de articular las resistencias y pensar en proyectos más allá de lo que se está hoy pudiendo hacer, que es el solo aguantar y tratar de frenar la ofensiva de despidos, de precarización de la vida que se está discutiendo en este momento en el Senado, ¿no? Perspectiva de la ley Bases que atenta y agrede a todos los sectores populares, pero muy especialmente a mujeres y disidencias. Tal cual, perfecto. Entonces, esto sería el 25 de mayo en el Congreso. Se está charlando. No está todavía la convocatoria, por eso decía, fue una reunión preparatoria, fue un encuentro de más de 100 activistas de distintas asambleas, realmente en un clima de lucha, de compartir experiencias, de compartir todos los aspectos de la resistencia invisible de los movimientos populares y también que tiene que ver mucho con la memoria. Fue muy interesante la presentación que hicieron las más de 30, 40 asambleas, que es lo que yo oí, donde cada una decía cómo se formó y muchas tienen que ver con el 20 de diciembre, con ese primer cacerolazo fuerte que fue como respuesta al anuncio del DNU y a eso que sentimos, que creo que incluso lo comenté en alguna otra columna aquí, ese día cuando salimos a la calle dos veces, porque fuimos primero a la movilización por la memoria del 20 de diciembre y después al cacerolazo. Y en el cacerolazo la consigna era que se vayan todos. Era solo 10 días después de la asunción del nuevo gobierno. Y sin embargo ahí una podía estar clara de cómo esta memoria rebelde de nuestro pueblo se activa en momentos de peligro y de extrema agresión por parte de los sectores del poder. Dentro de esas asambleas estuvimos presentes algunas de las compañeras que estamos participando en la asamblea de feministas de la Plaza de Mayo, que es una pequeña articulación que venimos haciendo, compañeras que estamos en distintos espacios y que de todas maneras nos parece importante que, por ejemplo, mañana en el paro se escuche también la voz y la presencia y la experiencia de las feministas, de las mujeres, de las disidencias que han hecho del paro, incluso del paro internacional, una experiencia colectiva y que se sostiene a través de los años y que se plantea no solo responder a las medidas más agresivas del poder político, económico, cultural, sino también pensar en que tenemos que derrotar este gobierno. O sea, que tenemos que ir más allá de una jornada aislada, sino que el objetivo es y tendría que ser, no solo de las feministas, sino de todos los movimientos populares, derrotar este gobierno y sus políticas. Porque puede parecer muy difícil, puede parecer que estamos en un momento más de defensiva, pero sin embargo, si dejamos hacer y si dejamos pasar, esto se vuelve cada vez más complejo en la vida cotidiana. La asamblea, la Plaza de Mayo, y lo escuchamos también con mucha alegría en el encuentro de asambleas que se realizó en el Centro Cultural Víctor Jara en Buenos Aires, convocado por la Asamblea de Boedo, que estamos preparándonos organizadamente para que en momentos donde la lucha crezca con fuerza y todas las enormes resistencias que hoy hay dispersas se puedan unificar, ya sea mañana en el paro o después en otras jornadas, el 25 de mayo tal vez en este cabildo que están se está viendo cómo concretar, cabildo abierto, donde más que tratar de ver de qué se trata, se trata de escribir lo que queremos que suceda como movimientos populares, ¿no? Excelente, así es, Claudia, en contextos donde las instituciones burocráticas no van a poner un plan de lucha, está bueno que las construyamos desde abajo, que desbordemos esas instancias como el paro de mañana o las asambleas mismas, desborde de organización popular y del pueblo trabajador. Entrende, como decías vos, derrotar este gobierno y su plan. Muchas gracias por conversar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, compa. Abrazo. Gracias a ustedes. Realmente es muy importante el papel de los medios de comunicación en estos días para no bajar los brazos, para que no venzan las políticas de aislamiento. Nos quieren derrotadas, nos quieren tristes, nos quieren aisladas, nos quieren solas, nos quieren desesperanzadas y la nuestra es la respuesta colectiva, solidaria e incluso con alegría a pesar de todos los dolores con los que estamos viviendo cada día.